Hace un tiempo que no te encuentro. ¿Cómo estás? Si supieras cuánta falta le has hecho mi corazón, porque tú llenas mi ser y sin tu amor no viviré. ¿Dónde estás? Te llama impacientemente mi corazón, que muere lentamente de dolor sin tu amor, sin tu amor. ¿Por qué?